Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Nos sigue acompañando el candidato Josué Chihuahua Martínez, candidato a la alcaldía del distrito de Lurigancho por el partido de Somos Perú, y nos está hablando de sus principales propuestas que tiene de cara acá a las elecciones municipales. Señor Chihuahua, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para, de alguna manera, elevar el nivel educativo y cultural de del distrito Lurigancho? Actualmente está ya en proyecto la municipalización de la educación, pero particularmente no estoy de acuerdo por dos razones. Es bueno en el sentido de que si hay autoridades de alta calidad humana, va a solucionar los problemas. Pero cuando cae la educación en manos de autoridades corruptas, de autoridades que no tienen interés o solamente llegan por intereses personales, entonces obviamente no va a funcionar la municipalización. Entonces nosotros vamos a ayudar bastante en el tema de cubrir de infraestructura. Nuestros colegios del distrito Lurigancho y Chosica carecen de total infraestructura. Si bien es cierto, eso tiene que asumir el Ministerio de Educación, pero también están en manos de la gestión municipal. Entonces nosotros vamos a destinar, ¿no?, efectivo para poder dar viabilidad para que nuestros alumnos mejoren su calidad educativa, mejorando el desayuno escolar. Es uno de los temas. Si un chico, una criatura, no está bien alimentada, obviamente va a tener un desarrollo no va a tener un desarrollo elevado. Es una preocupación grande porque al chico no poder desarrollarse intelectualmente, de grande no va a ser un buen profesional, no va a poder cubrir sus necesidades personales. Entonces, nosotros tenemos que incidir mucho en eso, en la alimentación y en la infraestructura que se tiene que dar como autoridad edil. Eso también incluye un plan para, de alguna manera, amenguar la pobreza que hay en el distrito. Obviamente, o sea, mire, al nosotros doblar la inversión en el desayuno escolar, ya estamos mejorando la calidad no solamente educativa, sino estamos mejorando la calidad alimenticia del educando. Y ese es factor número uno que nosotros vamos a tomar la rienda en serio. Ahora también he estado leyendo un poco de su plan de gobierno y usted menciona sobre la implantación de una movilidad escolar, un sistema de buses para los estudiantes de ese distrito. Háblenos sobre este proyecto y cómo piensa financiarlo. Actualmente la Municipalidad de Molina tiene, por ejemplo, el Molibus y cuenta con 6 unidades. Nosotros también queremos integrar este programa, Mi Bus Escolar, porque si bien es cierto, esta es una zona altamente pobre y estamos hablando de un 80% del estudiantado chosicano de que sufren día a día, ¿no?, los vehículos que hacen transporte, lo dejan, no lo hacen subir y muchas veces se quedan en el camino. Entonces, viendo esa necesidad, nosotros hemos venido ya estudiando este caso. Entonces nosotros queremos brindar a los niños en edad escolar, trasladarles, ¿no?, de su casa a su domicilio, perdón, de su casa al centro educativo y del centro educativo nuevamente a su casa, en servicios completos. Y además, en este servicio que nosotros vamos a brindar, vamos a dar también asesoría familiar, porque valgan verdades, el distrito de Lurigancho Chosica tiene un grave problema de disfunción familiar. La gran mayoría de familias son familias quebradas y los niños no solamente van a educarse en un perfecto estado emocional, se van educando en un estado mal, por eso es que muchas veces nuestros niños llegan a la escuela y terminan durmiendo. Hay también en el distrito bastante microempresas, bastante gente emprendedora. En todo caso, ¿qué es lo que usted propone a la gente de Lurigancho para de alguna manera promover el empleo y la capacidad empresarial? Tenemos la gran suerte, el distrito de Lurigancho, de tener las grandes fábricas en la zona. Tenemos a Leche Gloria, tenemos Brahma, Cola Real y una serie de empresas más. Nosotros vamos a gestionar directamente con Servicio Social y vamos a conversar sobre el tema del pandillaje, la juventud y para poder promover empleo a los vecinos de la zona, ¿no? Porque hay, valgan verdades, hay mucha fuente de trabajo en la zona y nosotros como gestión tenemos que asumir ese liderazgo. Hay otro tema que también es muy interesante, pero que quizá no competa a su gestión, a su o a su labor como alcalde, si es que llega a serlo, que es el tema del tránsito por el distrito Lurigancho. Sabemos muy bien que la carretera central cruza el distrito Lurigancho y atraviesa toda esa parte de Chosica, Chaclacayo, hasta llegar hasta Guarauchirí. Pero en los días feriados y de feriados largos y también de fin de semana, la congestión es bastante atroz. ¿Cómo usted piensa de alguna manera enfrentar este problema? Existe en la actualidad un plan vial metropolitano y nosotros tenemos que adecuarnos a este plan y concertar con todas las municipalidades vecinas, ¿no? Y podemos trabajar de la mano con el personal de Serenazgo para ayudar a la Policía Nacional para poder dar más fluidez vehicular, porque si nosotros no tomamos la posta como alcalde, siempre este tema va a suceder. En este momento ya se está trabajando, están trabajando el gobierno central, están trabajando en los anillos viales. Obviamente que hay que felicitar al gobierno, pero también se tiene que tomar en cuenta que si no se continúa la Ramiro Prialé, este cuello de botella va a continuar pese a cumplirse el sueño dorado de los anillos viales. Otro tema también que es importante es la participación ciudadana en cuanto a los trámites o juntas vecinales que de alguna manera se reúnen para fiscalizar o hacer reclamos a sus autoridades. ¿Cómo usted piensa manejar o piensa desempeñarse como alcalde para de alguna manera atender los reclamos de los ciudadanos de Lurigancho y sobre todo agilizar los trámites municipales? Nosotros vamos a tener un gobierno municipal de puertas abiertas. A Dios gracias, cuento con una salud y que me comprometo desde ya a atenderles a todo ciudadano, no solamente a las organizaciones sociales, sino a todo ciudadano que requiera la atención del alcalde en audiencias personales, personalizadas, sin cita. Mire, la municipalidad de Chorrillos ya actualmente están practicando. El señor alcalde Miyashiro, por ejemplo, él atiende desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana a toda la población sin cita previa. Y nosotros también invitamos esa buena gestión, esa buena forma de hacer gobierno municipal, vamos a ser efectivo. Por eso que en nuestro plan de gobierno está la política de las puertas abiertas. Y finalmente, el tema ecológico, ambiental, ¿algún tipo de propuesta para de alguna manera disminuir los índices, altos índices de contaminación y de basura que a veces se puede apreciar en las calles? ¿Cómo piensa usted enfrentar eso? Chosica está considerado como una zona altamente contaminada porque contamos con un relleno sanitario a cielo abierto. Y los políticos o las autoridades que han venido gobernando no han tomado cartas en ese asunto. Nosotros sí, nos vamos a sentar a dialogar con el empresario para poder amenguar necesariamente. No solamente tenemos que llegar a tratamientos, sino también tenemos que hacer plantaciones para poder minimizar la excesiva contaminación que nosotros tenemos. No solamente tenemos la contaminación ambiental por parte de la basura, también tenemos la contaminación ambiental de los desechos que tiran al río Rímac. Ese es otro grave problema que también nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Bien, señor Chuiwan, tenemos que acabar este bloque. Bueno, le agradecemos bastante su presencia y esperamos, le deseamos toda la suerte y quizá para otra oportunidad tenerlo nuevamente. Muchas gracias. Algo final que quiera decir, pero cortito, por favor. Te agradezco, Richard, por esta oportunidad y quiero apelar a su noble corazón a mis vecinos chosicanos, luriganchinos, que este 3 de octubre confíen en mí, porque nuestra propuesta de gobierno es clara, coherente y en nuestro emblema es Manos Limpias a Chosica. Gracias. Muy bien, señor candidato. Amigos, tenemos que ir a una pausa y luego retornamos aquí en Opinión.